Tenemos el honor de tener allí del otro lado a Dina Fernández Artegoitía, nuestra querida Dina, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. ¿Cómo andás, Dina? Buen día. Hola, buen día. Sí, la verdad que fue una sorpresa lo que dijo Bertoni, sí. A pesar de que estuvimos muchísimos años siendo compañeros y alguna que otra vez nos hemos encontrado. Pero no esperaba esa aclaración, ¿viste? Y tanto en público. Así que lo quiero pila, es un gran compañero. Mira, bueno. Y con esto de la reforma, como que encontrás gente que hace tiempo que no veías, ¿no? Claro. Nosotros, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, como tú dijiste, vamos a recordar, digamos, un poco de la historia de cómo se inició el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bien. Porque, sinceramente, hay para hablar muchísimo sobre el tema, pero voy a sintetizar un poco, como para, digamos, ver por qué es el festejo, entre comillas, porque realmente no es un festejo. Pero por los años 1911 se produjo un incendio en el octavo piso de un edificio que ahí funcionaba la fábrica textil llamada Triángulo, que dejó un saldo de 146 muertos. La mayoría eran mujeres. El jefe de los bomberos, cuando reconoció en ese momento que el gobierno no le había aprobado a la empresa la compra de escaleras de incendio que llegaran más allá del séptimo piso. Ellas estaban en el octavo. Entonces, las obreras ya habían reclamado a sus patrones mejoras salariales, reducción de la jornada laboral a 8 horas, entre otras más. Y asimismo, la inexistencia justamente de salidas de emergencia y elementos de seguridad para enfrentar posibles incendios, sí, que eran muy frecuentes en ese rubro. Muchas de esas trabajadoras fallecidas en esa tragedia desde hacía tiempo venían participando en largas huelgas en la lucha de sus derechos e inclusive estaban afiliadas al Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria Textil, de la cual ellas eran obreras. O sea que más que nunca, compañeras, compañeros, en este día tan especial, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, los convocamos a unirse, digamos, a nuestra lucha como trabajadoras y trabajadores del ayer. También es imprescindible tener en cuenta nuestra participación, no solamente en esta fecha súper tan importante, sino en todas las luchas en defensa de la clase justamente obrera en general. Sí. Nosotros tenemos una plataforma que con varios puntos sobre pedidos, digamos, de mejoras en general para los trabajadores. Por ejemplo, contra la LUC, la ley urgente de consideración y su reforma justamente tan comentada de la reforma de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. También derogar la SAFAP, restituir el aguinaldo de los jubilados. Luchamos también a igual trabajo, igual salarios y jubilaciones mínimas de media canasta básica. Asimismo, luchamos no al trabajo precario que afecta sobre todo a jefas del hogar. Seguimos luchando también por empleo y condiciones dignas de trabajo. Y también, no a la explotación sexual, soluciones y presupuestos real para combatir el flagelo de la violencia social, las adicciones y salud mental, como ya han comentado algunas compañeras. Empleo y condiciones dignas de trabajo, licencia maternal y paternal de 6 meses. Le pedimos a los compañeros, compañeras, trabajadores, que se unan a la lucha para, digamos, poder conseguir por lo menos que salgan algunos de los beneficios en los cuales estamos trabajando. Claro. Como asimismo, creo que lo dije ya, las jubilaciones mínimas, inclusive de media canasta básica, que hoy por hoy está casi en los 100.000 pesos. Nosotros, yo particularmente en representación, como dije, de la coordinadora, le digo feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras, y reitero que se unan a la lucha. Es una lucha de todo el pueblo uruguayo, o sea que para salir adelante. No sé si tú quieres preguntarme algo. Sí, que en esto las mujeres, las jubiladas, pensionistas, tienen un, o sea, siempre se habla, ¿no?, de que no hay que decir pasivos cuando hablamos de los jubilados. Sí, me hablas más fuerte porque te oigo lejos. A ver, ahí sí me oís mejor. Ahora sí. Ahora bueno, sí. Te decía que lejos de llamarle pasivos a los jubilados, sí, en general, las mujeres que están jubiladas muchas veces no solo que tienen que trabajar igual, sino que muchas veces son el puntal de la casa, con supuesto, sus nietos, con sus hijos, con, sí, hijos que no, sí, tienen trabajo, sí, nietos que hay que cuidar. Nietos, porque inclusive a veces, más hoy que hay escasez en todo sentido, tanto de trabajo como para el hombre de la casa como para la mujer. Sí. O sea que la mujer es el puntal, como tú dijiste. Claro, y me imagino, Dina, vos que conociste otro Uruguay también, y otra realidad laboral, la distancia, es como que habláramos de otro país. Exactamente. Digo, de la época en que había trabajadoras textiles, sí, trabajadoras de la vestimenta, trabajadoras de la pesca, que fue después. Pero todavía, ¿cuántas fábricas habían? Las fábricas. Como tú lo habrás visto también, de pronto la gente joven desconoce todo eso. Sí. Pero la cantidad de mujeres que habían en no sé cuántos lugares, tenías posibilidades de mejorar. Exacto. Y ahora realmente... Eran cientos de mujeres por plantas, sí, fabriles. Sí, sí, sí. Cientos. Sí, sí. Lo de ahora es un retroceso muy grande. Porque no, y ahora, la gente cerrada en la casa inventándose trabajo. Sí, aparte abuso también, como hacen con sobre todo con los jóvenes, que los contratan por un año, los despiden, claro, no encuentran trabajo y sabrá que menos todavía las mujeres mayores, pero mayores no de edad, sino, claro, ya pasar los 30 y ya estás vieja, como dicen. Sí. No tenés posibilidades, digamos, de conseguir trabajo. Exacto. Sí. Y bueno, si hace más de 100 años se mostraba que la mujer que puede salir de su casa, tener otra actividad, que puede mantenerse a sí misma, claro, que puede mantener a los hijos, es más libre, sí, ahora está mucho más esclava. No. Por eso, sinceramente, reitero, que se unan a la lucha, porque es una lucha para todos, no es particular para decir, bueno, no, ellos quieren, no, esto es mundial, porque sí, no, Si no tratás de despertarlos o que se despierten, parece que la gente está dormida, y eso que están pasando mal y todo, y no sé, parece que le hubieran lavado el cerebro, porque tú le hablas y como que le hablaras en chino, ¿no? Como que no reaccionan, ¿no? Así que, mirá, en los años ya que las mujeres ya estaban luchando, que inclusive hasta con sindicatos y todo, por tener lo mínimo de porque en este caso de la Día de Internacional que surge, te das cuenta que ya estaban pidiendo lo mínimo, lo mínimo. Sí, y así fue como las asesinaron a todas y a todos, porque incluida fueron algunos hombres también, ¿no? Aunque fue la mayoría mujeres. Exactamente. Pero no, nosotros, reitero, bueno, ya saben que la coordinadora está en Jackson 1409, entre Rodó y Guayabo. Cuando gusten, bueno, la radio tiene los teléfonos, claro. Que nos llamen y bueno, combinamos con poca gente, como está en el momento el cuidado sanitario. Pero por lo menos conversar, por lo menos conversar, o mismo compañeros que estén en la Costa de Oro o en otro lado que están más lejos de Montevideo, también se puede combinar, ir, conversar. Yo creo que la plataforma que hay no es solamente de la coordinadora, también es a nivel general. Sí. Exactamente. Porque está incluida la salud, la vivienda, o sea que hay varios temas del momento, justamente. Sí. Hay temas del momento. Dina, nosotros te mandamos de acá un saludo muy grande. Recordamos además que hoy hay actividades en Parque Bellán, allí en Belvedere, de 11 a 13 horas van a estar las compañeras y de 16 a 18 horas con el volante. Acá enfrente en 18 y Ejido a las 4 de la tarde. Sí, en Llanatacio y Hormigón del Pinar a las 5 de la tarde. Sí, justamente yo comenté ayer de frente a la radio que me parecía que era a las 4. Ahí está. Que habíamos hablado. Exacto. Así que andaremos por ahí. Muy bien, andaremos, Dina. Por ahí. Nos veremos por acá entonces. Está muy bien entonces. Gracias por la invitación para participar hoy. Y un abrazo grande, Dina. Un abrazo y bueno, lo reitero, feliz día a todas las trabajadoras y trabajadores. Y los esperamos. Dina Fernández, entonces, de la Coordinadora de Jubilados. Saludos a todos y un abrazo grande.